2A2. Así comenzamos porque la música también es fundamental para acompañarlos, estén donde estén, en su casa, en su lugar de ocio, esparcimiento, en su viaje de ida o de vuelta a casa. 2A2 en versión de los Cuban Jazz Combo. La música es protagonista también en la tarde de Andalucía cada domingo. When I see you on the street, my whole body gets weak. When you're standing in a crowd, your love talks to me so loud. Girl, I do what you do. When I do my love to you. When I hear you on the phone, your sweet sexy voice turn my ear on the way off. Just a mention of your name seems to drive my head insane. En un clásico de Stevie Wonder, 2A2 con los Cuban Jazz Combo en la tarde de Andalucía. Esto es Ray, lo saben inmediatamente. Dry Martina, esto es Woody. En no, no, no, clave de la felicidad. Y de verdad tengo que pagar por esta sesión. Al menos dígame qué hacemos con la casualidad. Esquivo agacho, subo y bajo, me mareo. Recéteme una dosis de más. Intente hacer como la gente corriente que va los domingos. Perfección, sin margen de error. No, no, no, no, no, tanta corrección seguro tiene contraindicación. Olvido las llaves, me meto en los charcos. Tropiezo con todo, me pierdo en el barrio, tarareando aquella canción que solíamos bailar tú y yo. Corriente que va los domingos a pasear. Todo encajaba a la perfección, sin margen de error. Y Martina con Woody, sin dificultades en las... Roxanne, versión de George Michael. Después de la información, en Operación Retorno, vuelve la música. británico de origen griego, George Michael, con una versión de Roxanne, un clásico perdido en el tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tiempo por localidades, nos quedamos en Cádiz. Hoy se han alcanzado los 16 grados de máxima y los 7 de mínima, con cielos ya esta tarde. Es lo que hacemos cada tarde del domingo en Andalucía. Es Joan Manuel Serrat, la orquesta del Titanic. Desde Cataluña, todo un maestro que nos ayuda a llegar precisamente a las 5:30 en Operación Retorno. Recuerdo que tenía un corazón alérgico a los pólenes. La muerte no existía, éramos asquerosamente jóvenes. Verano sin deberes y el vaho del otoño en las ventanas. Siempre hubo dos mujeres, la casta de mi pueblo y la Susana. Y cuando eché a rodar con mi guitarra cantos de sirena, imaginaba un mar donde mueren el Tajo, el Rin, el Sena. Zarpó el vapor al fin, huyendo de la siembra y de la siega. Se parecía a mí el polizón oculto en la bodega. Ay, ay, ay, ay, ay. En el salón la orquesta está tocando un fox. Una canción que cual neblina resbala hasta la sentina del vapor. Hasta que se inundó de sal el diapasón del violonchelo. La orquesta del Titanic no dejó de tocar. El fox de los ahogados sin consuelo. Estribor, un iceberg rompió, maldita sea, mi postal de New York y el ritmo de la luna y las mareas. La brújula penetró el norte, el sur, el este y el oeste. A medias se quedó la comunión que daba el arcipreste. En plena sin razón, un brigadier de corbatín de seda le plantó un bofetón a su mujer. Y sálvese quien pueda, gritaba el capitán, los niños y las damas van primero, los magnates detrás. Que no pare la orquesta, caballeros. Ay, ay, ay, ay, ay. En el salón la orquesta sigue con el fox. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Naufragó el clarinete parlanchín. Se quedó solo el solo del violín. Hasta que se inundó. Vuelve la música. Son los América. Uno de los clásicos escritos en la historia de forma indeleble. ¿Quién no recuerda Ventura Highway? Operación Retorno, Radio Andalucía Información. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here.

18,9 grados en Málaga, en el centro meteorológico, 15 grados en Sevilla y 13 en Huelva, en la Ronda Este. Bella forma de resolver esa canción de Word, di la palabra amor. Lisa Lauren con un gran tema a 8 minutos de las 6 exactamente. La mejor música de la historia vuelve. Time You Go Away, otra de esas canciones que forman parte de nuestras vidas, que nos han acompañado en cualquier momento desde hace muchos años y que además siguen con nosotros en este tiempo que comienza, como bien saben, a las 5. Son 4 horas de servicio público hasta las 9 en punto. Esto es Operación Retorno. Por cierto, tráfico fluido en toda la red de carreteras de Andalucía a esta hora. Oh Lord, why Lord, es un tema brillante. de Pop Tops, un grupo musical nacional español. Nacía en 1967 en la capital de España, en Madrid, con José Lipiani, Alberto Vega, Ignacio Pérez, Julián Luis Angulo, Ray Gómez y un cantante muy conocido en España, Phil Trim, que nacía en Trinidad, Tobago. Los Pop Tops tenían un sonido que mezclaba música clásica, lo estamos escuchando, de estilo barroco, con una voz de tipo soul, con influencias de Procol Harum y con la producción habitual de Alan Mehout. Una primera canción de éxito internacional que fue esta, Oh Lord, Why Lord, en 1968. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. No les quepa duda sobre ello. Información también del tiempo por localidades en Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología, que les vamos suministrando a lo largo de toda la tarde. Por ejemplo, vamos al Levante Español, a Valencia. En juego Zaragoza, Real Sociedad. Zaragoza 0, Real Sociedad 2. Minuto 55. ¿Cómo hemos cambiado? Magnífica para acompañarlos, estén donde estén ahora mismo, en su casa, en su lugar de esparcimiento, en este fin de semana, en su vehículo. Mucha precaución, por favor, tengan mucho cuidado en su viaje de regreso o de salida de casa. Presuntos implicados. delicioso grupo, una de las mejores voces de España desde hace muchísimos años, la de ella, la de Sole Jiménez. Ray. El tráfico. 6:20. Luis Brillantina recuperando a Frankie Valli, lo que fue un super éxito de antaño hace muchos años, incluido en una película memorable. La recuerdan seguro muy bien. Con Grease, Brillantina. RAI, Radio Andalucía Información. En este momento son las 6:00 p.m, 23 minutos. Ayer tuve un sueño. A las 6:26 de la tarde es la música de Los Pasos. Más viajes a través del tiempo. Tráfico fluido en Andalucía. Ayer tuve un sueño. Fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Despertar. realidad. Y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad. En Cádiz a esta hora de la tarde. 10 grados y medio en Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla, al norte de la provincia, y exactamente tienen a esta hora 14,6 grados en Almería, concretamente en Roquetas de Mar. En unos instantes, en unos segundos, a las 6:30, vuelven las noticias aquí a Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado, con ustedes en Operación Retorno hasta las 9. Moreno, Brown Sugar. Mick Jagger y Keith Richards, incombustibles e inasequibles al desaliento, siguen trabajando. Richard Mick Jagger, dos tipos que un buen día se encontraron por pura casualidad y que pusieron en marcha un sueño que dura casi 50 años. Uno de los grupos más importantes, más longevos, de mayor vitalidad, vigencia, presencia y permanencia en la escena internacional del rock. Rolling Stones. Fin de semana. Información. Servicio. Deportes. Esto es RAI. Recuerden, conductores, que afortunadamente sin incidencias importantes, a esta hora de la tarde, la red de carreteras de Andalucía. Vuelve la música. Justo antes de la información, que volverá en unos pocos minutos, alrededor de las 7 menos cuarto. Juan desde Irlanda, es la música de los U2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. Trabajando intensamente buenas canciones con intensos mensajes. 1-2, Irlanda, una super agrupación de músicos de primerísima línea que han sabido llegar directamente al corazón de mucha gente y además pertenecientes incluso a varias generaciones distintas, algo que no es precisamente fácil de conseguir. What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science book. Don't know much about the French I inconfundible. What a wonderful world, qué mundo tan maravilloso que nada tiene que ver con Louis Armstrong. Se trata, y desde la costa este, desde Nueva York, del sonido de Arger Funkel y de Paul Simon. Este día, Nena Daconte, ¿en qué estrella estará? La mejor música en RAI, Operación Retorno. A veces le echo de menos si tú no estás. A veces tengo que hacer Talentos jóvenes que saben cantar, que saben contar historias. ¿En qué estrella estará? Nena La Conte. Radio Andalucía e Información. Esto es RAI. RAI. Radio Andalucía Información. Vamos con información deportiva, 7:04 en punto. Who can it be now? ¿Recuerdan? Es un clásico de Men at Work que nos conduce directamente a la información. Oh, habitación. Fuisteis la razón del viento del cambio. Sois el reggae de una noche de verano. Yo me agarré a vuestra voz como flotando en un sueño, cantando vuestra canción. Una noche de verano. Es la versión de Seguridad Social de hace algunos años, interpretando un clásico de alguien que conocen muy bien, el granadino Miguel Ríos. Vuelve la mejor música. Ray Operación Retorno con Stevie Wonder. Might be sure that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day, just as all that's born. Brass in Pocket, The Pretender. Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Que forman parte de nuestras vidas, absolutamente brillantes. Brass in Pocket, una maravillosa pieza de The Pretenders, aquí en Operación Retorno. Say You Say. Fue éxito hace muchos años y vuelve en la tarde de este domingo. Domingo 10 de febrero. Operación Retorno con Juan Antonio Jurado hasta las 9 en punto. Bienvenidos y buen viaje.

Dance, bailemos, un clásico de David Bowie. Una influencia única en la cultura popular. Y ha trascendido también a varias generaciones. En 2002, según una encuesta televisiva de la BBC y de la BBC, de los 100 británicos más importantes, este tipo, David Bowie, se colocó a sus 66 años, o casi a sus 66, en el puesto número 29 de esa lista. Ha vendido aproximadamente 136 millones de discos a lo largo de toda su carrera. Ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro, 8 de plata en su lugar de origen, Reino Unido, y 5 de platino y 7 de oro en los Estados Unidos. Let's Dance, el hombre de las mil caras. RAI, Radio Andalucía Información. Música y noticias. A falta de 6 minutos para llegar a las 8, abordaremos en... Jair nos procura una revisión de un clásico que no es suyo ni muchísimo menos, pero que supo tratarlo en su momento con sumo respeto. La canción es un mítico original de Marvin Gaye. What's going on? ¿Qué es lo que está en marcha? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que ocurre se lo contamos todo aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Operación Retorno hasta las 9 con Juan Antonio Jurado. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we got to find a way to bring some love in here today. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we gotta find a way Going On de Marvin Gaye en una fresca tarde y anoche en Andalucía. No llegamos a 9 grados, por ejemplo, en Cazalla de la Sierra. Es toda la información con la música que a ustedes les gusta. Human Nature es una versión que hicieron los Genai hace algunos años. Es éxito de Michael Jackson. Así abordamos nuestra última hora, Operación Retorno. Muchos años. Elegante y respetuosa como debe ser, versión en torno a uno de esos viejos éxitos que lo fueron con el malogrado Michael Joseph Jackson. Modern Talking. Recuerdan, you are my heart, you are my soul. Él es mi corazón y él es mi alma. You are my soul, eres mi corazón, eres mi alma. Mode Talking. Ray. El tráfico. probable que incluso le recuerde su época de estudios universitarios. Esta canción es por ti. Leo Cardalda y María Monsolís. Los líderes de un grupo activo durante varios años que consiguieron llegar al corazón de mucha buena gente en toda España. Es por ti. Con Rico vamos a casa. Con ellos llegamos prácticamente hasta las 8:30. Entonces vuelve la información aquí a RAI, Radio Andalucía Información, también la de Servicio Público. El tiempo frío para las próximas horas en Andalucía y al menos hasta el próximo miércoles. Volveremos a la carretera. En juego, minuto 69, Athletic Español, Athletic 0, Español 3. Me dices que no bailo cuando vamos por la noche. R de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. M de música con CC Music Factory. am is live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Music Factory fue una aventura, un proyecto ya convertido en realidad y ha pasado además de dos productores norteamericanos de pop y de música de baile en los años 90. De hecho, Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now, esto que estamos escuchando, data de esa temporada, prácticamente uno de los grandes primeros éxitos, 1991. CC Music Factory con Robert Civiles, David B. Cole, Selma Davis, Martha Wash, Freedom Williams y Deborah Cooper finalmente. La música que forma parte de nuestra historia, Operación Retorno en RAI 9 menos 20. 3 de febrero es una de ellas. Se trata de Alejandro Vega. Música para enamorarse. Conductores, mucha precaución. Puede haber hielo, recuerden, mucho frío para los próximos días, al menos hasta el miércoles. 3 de febrero, hace un mes que lo dejamos, que comprendimos que el amor era otra cosa, y sin reproches nos fuimos, dejando la puerta abierta. Y sé, por comentarios, que la vida te sonríe, y te aseguro que me alegro enormemente. Tú sabes que soy sincero, que lo que quiero es tu suerte. Fue mejor para los dos terminar así, porque quizás mañana la vida nos vuelva a encontrar frente a frente, y sin rencores podernos besar entre la gente. Reírnos de nuevo otra vez de nuestras cosas, y saber que acertamos de lleno en aquella decisión. Y es que el amor es así, igual que llueve sale el sol. Hoy febrero, hace un mes que lo dejamos, que decidimos darle un cambio a nuestras vidas y que nos dimos la vuelta, marcados por un destino. Y sé, por comentarios, que la vida te sonríe. Te aseguro que me alegro enormemente. Tú sabes que soy sincero y lo que quiero es suerte. Hoy, para los dos, terminar así, porque quizás mañana la vida nos vuelva a encontrar frente a frente y sin rencores podernos besar. Otra vez de nuestras cosas y saber que acertamos de lleno en aquella decisión. Y es que el amor es así, igual que llueve. Porque quizás mañana la vida nos vuelva a encontrar. Así, igual que llueve, sale el sol. 3 de febrero. Se trata de Alejandro Vega, Sevilla. 9 menos cuarto, tiempo para más información. RAI. Para muchos no hay nada mejor que la buena música y además en directo. Es una versión que quizá no conozcan. Next is James Ingram. James Ingram como invitado junto a Michael McDonald. Ambos interpretaron en estudio hace muchos años la versión original de este clásico. Llamo Vida a 8 minutos de las 9 en punto de la noche. Saludos Andalucía y buen viaje. Be There, interpretado como dijimos al principio originalmente por James Ingram, invitado también a este concierto, y con Michael McDonald, esa voz impresionante de Davis Brothers hace años, compartiendo escenario con él y con Wendy Moulton, Patti LaBelle, Christopher Cross, Jeff Bridges o David Pack, entre algunos otros. Música excelente. RAI, Radio Andalucía Información. Menos de 4 minutos, vamos a concluir ya esta edición de Operación Retorno, que volverá, como ustedes saben. Escuchen esto. Después de la programación de la serie de programas dedicados al Carnaval de Cádiz, a las transmisiones de Carnaval desde el Gran Teatro Falla de la capital gaditana, vuelve a antena tanto El País de los Sueños como Local de Ensayo junto a Lola Almagro, que estará con ustedes en menos de 3 minutos. A partir de las 10 y hasta las 12 volveremos a reencontrarnos aquí en Radio Andalucía Información con el poder de la música más elegante. Hasta las 9 es un ejemplo. Guitarrista norteamericano Norman Brown, con un compilatorio que publicaba hace ya varios años. Saludos. Hasta la próxima semana. Por favor, sean muy prudentes en la carretera. Disfruten de lo que queda de domingo, que todavía no es poco.